una chinita la negrita que quiere gozar. Cuando la negrita quiere bailar, bye bye bom, viene a molestar. Sí, échale baigón al bye bye bom, échale baigón. Echa pa' fuera, bye bye bom, echa pa' fuera, bye bye bom, echa pa' fuera, bye bye bom, echa pa' fuera. Quiere bailar, bye bye bom. Cuando la negrita quiere bailar, bye bye bom, viene a molestar. Sí, cuando la negrita quiere bailar, dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere gozar, dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere fumar. Echa pa' fuera, bye bye bom. Echa pa' fuera, bye bye bom. Echa pa' fuera. Dale una chinita a la negrita, échale baigón al bye bye bom. Dale una chinita a la negrita, échale baigón al bye bye bom. Dale una chinita a la negrita.